a Musicòpolis, escoltem cançons del Top 50, com per exemple aquesta d'Ariana Ribot, que es diu La teva cançó. Les gotes cauen, es col·loquen d'una en una en ordre sobre aquest paper, aconseguint obrir-se pas entre tot aquest silenci. Cada gota una nota mou el ritme d'aquesta història. Després d'Ariana Ribot, estrenem el més nou de Manolo García des de l'àlbum Geometria del Rei, aquesta composició pròpia que es diu Nunca es tarde. Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejar te quiero escritos entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar. Nunca es tarde, nunca es tarde cuando el verso junta, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán despedido por la vida. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Fieras acechan la tarde con su luz. Se deben ir torcaces fieras, componer ditirambos en tu honor. Y en un vergel esperar aguaceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero

They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Solo tú bajo el cielo me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más. Solo tú, frente a frente, solos aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no nos entendemos. Nos saludan al pasar como el sol saluda al mar. Solo tú, solo, solo esta tarde, das luz para encender un día más. Solo tú, solo tú, nos saludan al pasar como el sol saluda al mar. Solo tú, solo, solo esta tarde, me das luz para encender un día más. Solo tú a mi lado haces ver lo peor de mi pasado. Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti. Solo tú, solo, noche a noche, me das luz para encender un día más. Genial la música, i aquest tema de Sergio Dalma també forma part del nostre Top 50 després de debutar la cançó d'Eli Golding, aquest salotó de Sergio Dalma. Kygo and Justin Gisso. Això es diu Star Jason, del cantant que ens arriba des de Noruega. Well, maybe she might. You say it's beyond us. What is beyond us? The sea and the stars. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The sea and the stars. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, Que bé, a continuació, després d'haver escoltat aquestes dues cançons del Top 50, també és una de les novetats que us volem presentar amb el nostre programa. Després de Sergio Dalma i Kygo en Justin Gisou, és Ryan Adams, amb aquest senzill anomenat Baby, I Love You, del cantant de Jacksonville, de Carolina del Nord. Could you still be mine when the if I